te pasa y mira. Pasa y mira. ¿Qué pasa y mira? Aquella serranita. Aquella serranita, ay, ay, por quien suspira, ay, ay. Siempre voy.